se despierta perfecta. Oídos sordos a la gente, porque allá los comentarios no la afectan. Se busca lo de ella, la calle de ella. Su semblante brilla como estrella. Si yeah. te miro y te convenzo, baby, yo no pienso en lo que pasará. Baby, que caíste del cielo, baby. Porque tú eres una diosa, baby. Que caíste del cielo, baby. Me mira con piquete. Ella me pidió una foto y le dije que me etiquete. Si eres el fruto prohibido de ti, yo quiero un banquete. Que si tú andas con fulano, pues yo ando con los fuletes. Mami, tú eres. Y si tú me dices pa' que te lo metas, cruzo la laguna. Si tú me quieres pa' ti, pues yo no se lo meto a ninguna. Estar contigo es estar en otro planeta o en la luna. Yo vivo en la luna. Si te miro y te convenzo, baby, yo no pienso en lo que pasará. En lo que pasará. Y cuando como él te comienzo, baby, yo no pienso en lo que pasará. Baby, que caíste del cielo, baby. Porque tú eres una diosa, baby. Que caíste del cielo, baby. Ella quiere conmigo. Quería ver un milagro y tuve que poner a la amiga de testigo. A tu marido dile que yo soy tu amigo. Las manos largas como un abrigo. Tu amiga es testigo. Dice Game Changer, hoy yo siempre ando con Custom, Rey la R, la industria de los inmortales. Oye, Chichen, hijos de la gran puta. Oye, en la pista las canis. Edu, educando a la competencia. Edu, tú eres una diosa.